Estás escuchando Tacuapire 105.9, la peguera de las emisoras. De este momento y hasta las 4 de la tarde, el 4, el furro y la tambora se apoderan del sentimiento nacional en su programa Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Thank you. Taiteras y parranderas tardes, reciban una cordial y calurosa bienvenida a Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer programa gaitero y parrandero de la región central. Transmitimos desde la señal de Tahuapire, 105.9 FM, de lunes a viernes de 2:30 a 4:00 p.m. En la dirección general, el Dr. Luvin Eras. En la edición y montaje publicitario, Leonardo Carvajal. En la producción general y conducción, el Dr. Eduardo Ortuño, el médico gaitero. En la coproducción y conducción, el archiconocido cronista gaitero, Jesús Chuo Rodríguez, ex integrante de Maracaibo 15, y el también reconocido cronista de la Parranda Central, el profesor Hugo Guevara. En la asistencia de producción y control técnico, quien les habla, Ángel Eduardo Ortuño Galíndez, y el ingeniero Ali Noel Guerrero Medina. 2:45 de esta tarde, gaitera y parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central, Chuo. Hoy es 20 de agosto de 2021. Nuestro programa número 52, Chuo. Es correcto. Y la mano de paso. Bueno, Chuo. Ahí escucho al inicio tambora en cuatro mambos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo digo un cuatro mambo. Bueno, mambo uno. Como decía Pérez Prado, mambo, mambo 8. Mira, Eduardo, hoy estamos celebrando un día más de unos servidores del cual tengo un profundo respeto y admiración por la labor de esta gente. Hoy es Día Nacional de los Bomberos. Oye. Y chicos, tuve la oportunidad de conocer al comandante Victoriano Jordán en Caracas y al comandante Ruiz, que este personaje, chico, sirviendo para otro, él dejó la vida ahí en el accidente de los bomberitos allí en Inglaterra. Ese correcto. Los Naranjos, ¿no? Y siendo vía Central Tacarigua, sí, por ahí. Los Naranjos, algo así. Un saludo para estas extraordinarias personas, servidores públicos. Y en un día como hoy también nace un patriota, aquel que dijo: con la verdad ni ofendo ni temo. Bernardo O'Higgins, el chileno. Y hoy está cumpliendo años también un ser extraordinario, nuestra tía Sara Pinto, para que sepan. Para ella. ¡Aplausos, Ángel Eduardo! Bueno, Chuo, hablando de bomberos, ¿sabes que mi progenitor Timoteo Ortuño, quien fue el fundador de Sensacionales de la Gaita, mi papá era bombero, fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Valencia? Bueno, vamos a echar un botón. Sí. Oye, hay un gran amigo de mi padre, espero que me llame para saludarlo, que él siempre está pendiente de nuestro programa. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer la crónica gaitera anunciada ya desde la semana pasada. Lo que pasa es que la semana pasada tuvimos una interrupción eléctrica y quedó para hoy viernes, de un grupo gaitero consagrado. Un grupo con un historial de gaitas en Carabobo, ampliamente reconocido, premiados en diversos escenarios. Se trata de Sol Maravino. Sol Maravino. Hoy tenemos tres invitados. El primer invitado es nada más y nada menos que nuestro querido amigo Franklin Granadillo. Franklin Granadillo debe estar escuchándonos en este momento, Chuo, porque hoy estamos haciendo una prueba. Estamos haciendo una prueba para salir por internet. Entonces, quien quiera conectarse por internet, y creo que Franklin está conectado allá en Canadá por internet, deben buscar en el buscador Google, van a buscar Seno Radio, Radio Salud Comunitaria. Repito, usted coloca en el Google Seno Radio, Radio Salud Comunitaria, y ahí aparece el enlace, abre el enlace, ahí se despliega el programa Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Bueno, también tenemos dos invitados ex integrantes de Sol Maravino. Se trata del pana Richard Ospino. Mi compadre. Richard Ospino, cantante. ¿Tú eres compositor también, Richard? Richard Ospino, bajista, tecladista, bueno, multiinstrumentista. Y William Márquez también lo acompaña. Grandes amigos de nuestro grupo, Sensacionales de la Gaita, desde toda la vida. Pero hoy vamos a hablar de Sol Maravino. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo hoy, Ángel Eduardo? Son las 2:51 de esta tarde, gaitera y parrandera. Nos vamos entonces con el Cojo Simón. Vámonos con Cardenales del Éxito, el Cojo Simón. Chuvo, ¿algún comentario con el Cojo? Well, el Cojo Simón. Así es. El Cojo Simón es un tema que fabricara Simón Udón García y lo grabara Ender Fuenmayor y con él, bajo el acompañamiento de los Cardenales del Éxito. Y el cuatrista en ese tema lo grabó Ricardo Portillo también, para que sepa. A quien entrevistamos esta semana. Hace poquito. Fíjense ustedes cómo estamos volando aquí en Gaiteramente, hablando y parandeando. Richard, la gaita se ha internacionalizado desde hace rato, hermano querido. Imagínate cuando nos den ahora el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ya se introdujo en el expediente ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia, o la Ciencia y la Cultura. Eso se introdujo, la documentación, en noviembre de 2019. Estamos esperando respuesta para que nuestra gaita, que desde hace rato es internacional, de hecho aquí hicimos un programa sobre la gaita internacional, para que la gaita se convierta en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué te parece, hermano? De hecho, ahora hay un festival de gaita con el nombre de Renato Aguirre González, el poeta diamantino, tanto nacional, regional e internacional. Es decir, que se pueden inscribir los grupos tanto fuera de Venezuela como en el Zulia y fuera del Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir promoviendo ese concurso. Bueno, vamos con Cardenales del Éxito, el Cojo Simón. ¡Gaitéate, Ángel Eduardo! Me dicen que el Cojo Simón, me dicen que el Cojo Simón trae una pea encendida cuando no está la policía, cuando no está la policía, está borracho en un rincón. Me dicen que el Cojo Simón, Simón que se va a componer, que el año que viene ya no va a beber. Caramba, Simón, te la pasa por renta, no se lo sopa. Borrachero, Simón, que venite a marcar, Simón, que yo quiero bailar contigo el son, y yo quiero beber un litro de ron. Ya de esa malla, si te mandamos para de caña para beber, que es a cualquiera. Pero dice Simón que se va a componer, que el año que viene ya no va a beber. Yo quiero beberme un litro de la Teresa Maya. Si te mandas con palo de caña para beber, pides a cualquiera. Ese cojo es tan porfiado, ese cojo es tan porfiado, que aunque se lo lleven preso, él no se asusta por eso. Él no se asusta por eso. Y siempre viene a requeo. Ese cojo es tan porfiado, ese cojo es tan porfiado, que aunque se lo lleven preso, él no se asusta por eso. Él no se asusta por eso. Y siempre cojo y que salga a beber, el cojo y que salga a beber, con Luis Ángel y Pañaña, y rajaron tanta caña, pero que rajaron tanta caña, que vaciaron un tonel. El cojo y que salga a beber, el cojo y que salga a beber, con Luis Ángel y Pañaña, y rajaron tanta caña, pero que rajaron. mismo que se va a componer. Y el año que viene ya no va a beber. Minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central. Chuo, dime. Tenemos, chico, aquí a Ricardo Hernández León, que muy bien. ¿Estás escuchando, mijo? Ah, mira, envíale un saludo a Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Como decimos allá en el Zulia, la pepper queso soy vos. El que ha hecho, aquí está, envíale un saludo a la gente de aquí de Valencia, Ricardo, aquí, estás al aire. Bueno, un placer saludar a mi gente, amigo, por allá, gaiteramente hablando y parrandeando. todo el tiempo. Por acá Ricardo Hernández, un abrazo, un cariñoso afecto aquí para mi amigo de ahí del programa, prestigioso programa, gaiterísticamente hablando. Eso es correcto. ¿Cómo está todo, mano? Bueno, mijo, hablando bastante tuyo en el mejor sentido de la palabra y de tus composiciones y todos los arreglos. La gaita se transformó y Guaco se transformó cuando llegó Ricardo Hernández, independientemente de los otros valores que ha tenido Guaco, Nelio Franco, mi compadrito Martín, ya que ya viajaron también, Simón García y para ustedes contar José Hito Castillo, el Junior Bracho, que hemos llegado, Mario Viloria y todo ese poco de amigos que, bueno, que vos con, mejor conocido, vos. Mira, amigo, claro. Estás en Caracas ahorita, ¿no? Estoy en Maracaibo, me vine para aquí en Maracaibo, yo estuve en Caracas hace un chiquito, pero por la cuestión esta se paralizó todo, me vine otra vez estoy aquí en Maracaibo. Y estoy listo, chévere, me está yendo bien, no me puedo quedar, en verdad. Sí, sí. Pero estás en Caracas también, en Colina, ¿no? Colina de Bellomonte, creo. Estuve viviendo allá en Colina de Bellomonte y estaba trabajando allá con Fava, con un amigo, Manuel Fava. Sí, sí, cómo no, que es el dueño de las White Gates. De las White Gates, ¿te acordás? Sí, claro. Cuando llegamos a Caracas, la primera, bueno, fuimos a tocar a las White Gates. Fueron unos años bien bonitos. Claro, claro, hey, mucho, demasiado bueno, cierto, cierto. Mira, mijo, Ricardo, ¿qué cositas buenas tenés por ahí para ahora, para esta temporada? Estoy, bueno, ahorita está casi parado todo para los grupos grandes. Sí. Es difícil ahorita hacer alguna aglomeración de muchas personas. Pero estoy trabajando con mi guitarra, cantando mis canciones. Hoy precisamente estaré en un sitio aquí en Maracaibo que se llama La Casa de Fernando. Entonces vamos a estar un ratito tempranero, porque también las cosas son ahora se hacen más temprano, porque ya la gente no está saliendo hasta tarde. Sí, sí, esto se conoce. Se recoge temprano, bueno, de tempranito de las 10 de la noche. Vamos a estar cantando mis canciones, mis composiciones, con mi guitarra, acompañado de un grupo pequeño, y vamos a divertirnos un ratito hoy aquí en Maracay. ¿Usted por ahí por las Paraguas todavía, no, Ricardo? No, esto, yo vivo aquí frente al Costa Verde en Bellavista, Maracaibo. Ajá, claro, claro. Bueno, mijo. Bueno, mijo, bueno. Orgulloso no tan solo de que seas mi amigo y tus seguidores. Aquí en Valencia, bueno, tenéis muchos seguidores. Aparte, Radio Tahuapire 105.9. Y los muchachos que te saludan aquí, el doctor Eduardo Ortuño y compañía. Mijo, un saludo pues y pronto nos veremos. Bueno, gracias por lucharse, por la oportunidad, por estar pendiente y bueno, y yo sigo para adelante con sentimiento, mucho sentimiento nacional. Componiendo, por ahí vienen cosas buenas, estoy grabando otra vez, de nuevo, ya retomamos todo eso, que es grabación, composiciones, arreglos. Venimos con cosas bonitas. El año pasado tuve la oportunidad de meter un tema bien bonito ahí en el concurso que se llama, no sé si lo tienes por ahí, te lo hago llegar, se llama Suya Bendita. Ajá. La gaita nuevecita, como dice ahí. Y bueno, esperando pues que todo esto mejore y mejore, vaya siguiendo para adelante por toda mi Venezuela. Eso es correcto, no, hacémela llegar para difundirlo por aquí, Ricardo, dice. Ahora me pasa tu correo para que llegue bien. Ok, sí va, eso es correcto, mijo. Hernández y haciendo cosas bonitas, así porque bueno, aprovecho también la oportunidad para agradecer a todo el público, toda Venezuela, por haber aceptado mi tema, por haber escogido, porque definitivamente el pueblo es el que dice sí o no, porque uno puede creer que una canción gusta mucho, pero si la gente no le gusta, ¿cómo se dice? Eso es correcto. Pero bueno, yo la verdad, gracias a Dios, bueno, el pastelero, el cepillado, el cigarro, el café, me gusta la caraqueña, el sentimiento nacional, con verde pues, con rococó, el gordito, y así, bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias al pueblo venezolano que ha aceptado mi música, ha bailado mucho, y bueno, yo que he estado y he divorciado varios por ese país. Con la vale, manito, gracias Ricardo, yo me lo guardo pues, estamos pendientes mío. Vale, pues, un abrazo. Un abrazo. 3 y 14 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Bueno, estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero en donde entrevistamos a estas estrellas de la gaita. Imagínate, Ricardo Hernández de la superbanda Guaco. Bueno, ¿quién ha escuchado Pastelero? Un cigarrito y un café. Cigarrito y un café, entre otras. Bueno, muchachos, vamos entonces, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar un audio a ver qué nos dice nuestro pana Franklin Granadillo en torno a la crónica que elaboró conjuntamente con mi compadre Carlos León, mejor conocido como Carlos Pastora, de allá del municipio Naguanagua. Para mí, el cronista de Naguanagua, Carlos León. Bueno, vamos entonces a escuchar este audio que nos envía nuestro hermano gaitero Franklin Granadillo. Franklin es cuatrista, arreglista y estuvo durante mucho tiempo tocando con Sol Marabino. También estuvo pasantía con otros grupos como Ondas del Lago, Gran Catatumbo, donde estuvo con mi hermanito querido que se fue para el barrio celestial, mi hermanito el negro, Jesús Ortunio. Vamos a escuchar entonces ese audio de Franklin Granadillo, quien está hoy en Canadá. Él vive en Quito, Ecuador, pero es un colaborador, es coproductor de Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Vamos, Ángel Eduardo, a escuchar ese audio. Buenas tardes, estimado amigo. Gracias, Eduardo Ortunio, el médico Eduardo Ortunio, nuestro querido amigo, por su invitación. Gracias al Chugo que ayuda a animar este programa, Gaiteramente Hablando y Parrandeando. Te felicito y saludo porque es el único. Desde hace ya bastantes arrancó, hace más de 10, 12 programas y es el más tempranero, por lo menos en todo el centro, norte y sur del país. Así que mi saludo. Mira, hablar de Sol Marabino, que es lo que nos une ahorita, que es el grupo por donde pasamos, es irnos al año 1970, los años 70 y un poco más atrás. Estaba comentándolo con el amigo Carlos León, que ya lo vas a tener también en el programa seguramente, y va a hablar con ustedes, con nosotros, va a conversar, de que en los años 60 se formó en Valencia un grupo llamado Los Pastoreños, conducidos por el profesor Rafael Coronel, que enseñaban en La Pastora, si mal no recuerdo. El grupo, por cierto, la única solista femenina, y duró muy poco tiempo, fue mi hermana Dubia. De allí surgió el Doble Tres, en donde estuvieron nuestros amigos Hugo y Félix, ya fallecidos, a cuya familia envío un abrazo y mi sentido pesar. Estuvo también Jesús Barrios, médico como tú, los hermanos Fuentes, Roberto y Fran, creo, Iván Rosa, la Mundaray, etcétera, creo, si mal no recuerdo, entre los que recuerdo que estuvieron allí, y el Grillito Fernández en el furro también. Realmente Sol Marabino tiene allí su génesis, pero nos podemos seguir remontando a sus orígenes, hablándote de los grupos previos también, que los precedieron, como el Grupo Tauro, formado por mi hermana Dubia, en donde estuvimos nosotros, Richard Ospino, Héctor Nufre, Freddy, Meiling y Mervin Granadillo, mis hermanos, y unos muchachos de Tocuyito, los hermanos Jiménez, Rafael del Moral, etc. Cuando me pongo a beber, dame la gente que canta Lola, a cada trago me doy. Se pega sola para el mundo alegrar. El que me niegue sabrosa. Baila, que yo quiero gozar. Goza, que está buena la cosa. Toca, tócala pa' bailar. La gaita se canta, se goza y se pega sola. Para el mundo alegrar. La gaita se canta, se goza y se pega sola. Para el mundo alegrar. ¡Banda! Y 19 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central y de la bolita del mundo. Escuchamos una gaita, Chuo. Este es de gaita de Lola. Lola, Ricardo Aguirre González en la voz de Andrés Cusmel con el Saladillo. Es una década de la década, una gaita de la década del 60 por ahí. O un poquito más acá. No, ese fue el mismo trabajo que hicieron cuando se grabó La Grey Zuliana. Y uno de los temas era esto, Gaita y Lola. Pero después le echo el cuento de por qué se llama Gaita y Lola. Bueno, aquí estamos en el estudio de Tanguapire, 105.9 FM. La Liguera de las Emisoras. Está haciendo un poquito de feedback, creo que hay que bajar allá un poquito. La Veguera de las Emisoras. Recuerden nuestros teléfonos 0424-408-2308. Repito, 0424-408-2308. Para sus llamadas de complacencias, felicitaciones, comentarios. Hoy tenemos entonces en el estudio, en la cabina, a los compañeros gaiteros de ex integrantes de Sol Maravino. Se trata de Richard Ospino, el pana William Márquez también se encuentra con nosotros. Por allá está también mi compadre Carlos León, que fue uno de los responsables de la elaboración de la crónica de Sol Maravino. Escuchamos el audio de nuestro querido amigo Franklin Granadillo, que nos envió este audio. Y quiero los comentarios. Richard, ¿cómo te sientes, hermano? Hola, Noné, ¿cómo estás? Bien, hermano querido. Oye, qué bueno, qué placer, qué gustazo estar acá en tu programa. Gracias a ti, a Chugo, a la gente de Tahuapire. De verdad que se están metiendo un gran honrón con este programa único, de verdad que sí. Bueno, chicos, ¿qué te puedo decir? Háblame de Sol Maravino. Orgulloso de haber pertenecido a esa gran agrupación, porque yo siempre digo, mira, yo me hice músico con Sol Maravino, mayormente, bueno, con la gaita, pero mis grandes logros los hice con ese grupo Sol Maravino. Aprendí mucho, que de hecho he andado en otro género, pero siempre tengo a Sol Maravino y a la gaita aquí en mi corazón, como debe ser, como todo gaitero. Así es. Franklin menciona más o menos los antecedentes de Sol Maravino. Él habla de los pastoreños. Habló también del grupo Tauro, que fueron como semilleros de donde salió posteriormente. Sí, cierto. Sí, yo pertenecía al grupo Tauro. Estábamos muy muchachitos, estábamos pelados. Pero teníamos ese corazón gaitero que nos, mira, eso era espléndido, pues lo que sentíamos cuando estábamos gaiteando. Después fuimos escalando posiciones, como empecé a conocer a mi compadre Chu, a Roberto Reyes, a Francisco Fuente, Fran, su hermano Roberto, y bueno, una cantidad de amigos gaiteros, que hay unos que no están con nosotros y otros que están, pero que no están activos en la gaita. Pero Sol Maravino, bueno, fue para nosotros, ha sido uno de los grandes íconos de nuestra gaita aquí en Carabobo y en el centro del país. Así es. Bueno, estamos también con William Márquez. William, ¿qué nos puedes comentar de tu pasantía por Sol Maravino, hermano querido? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que yo también muy orgulloso de haber pertenecido a Sol Maravino. Tuve de muy pequeño, vamos a decirlo así, porque de verdad que me sacaron permiso para para poder trabajar ahí dentro de la parte de Sol Maravilloso. Ese es el estilo de nosotros ese. También sacamos varios pesos. Sí. Entonces, bueno, eso. Eso fue en la década del 70. Ok. Yo, bueno, de verdad que ingresé al Sol Maravino en una etapa de verdad que... Y fue en una reunión con Gran Gaitón, Los Sensacionales y varios grupos de Valencia. Y estuvimos en un club de Los Colorados. Okay. A partir de ese momento hicimos una invitación al Sol Maravino para que... Como grupo invitado. Bueno, y eso fue fue emocionante, pues, de verdad que... que me llamó el director, para ese momento creo que era Roberto Reyes. Sí. Vamos a escuchar entonces la segunda parte del audio de nuestro querido amigo Franklin Granadillo y luego nos vamos con otra gaitica. Vamos a escuchar a Franklin, quien muy cortésmente nos envió este audio. Él está en Canadá, en Alberta. Y vive en Ecuador, está por irse a Ecuador. Vamos a escuchar entonces este audio que nos envió nuestro gran cuatrista, extraordinario cuatrista como lo es Franklin Granadillo. Vamos, Ángel Eduardo. Bueno, como usted decía, antes de la pausa, el grupo Sol Maravino viene de esos grupos previos, desde Los Pastoreños. Entonces tenemos allí que los integrantes del grupo Tauro fueron diseminándose por otros grupos. Y en una fiesta en la calle Boyacá, en casa de un pariente del amigo Héctor Nú, que está ahorita por allá por los Estados Juntos, nos conseguimos en pleno toque a Pablito Grey. ¿Quién no conoce a Pablo Grey, el intérprete de Orinoco? Entonces eran los años 71-72 cuando conocimos a Pablito. Allí nació la idea de otro grupo. Y se llamó Gran Catatumbo. Allí, de la mano de don Eduardo Muñoz Lago, por allá por Valencia y los saludo, que fue nuestro representante, se consolidó la idea de este pequeño grupo de gaitas de apenas 9-10 integrantes, pero que sonaba como un trabuco, hermano. Ustedes saben que eso es cierto, ustedes lo oyeron, y el Chugo está allí para que lo confirme. Por cierto, Chugo Saltaparico Rodríguez estuvo desde sus inicios, pero muy poco, no siguió con nosotros. No sé si fue que se fue con Ondas del Lago, que ya se estaba fundando, o se fue con el grupo Maracaibo 15, que por él pasó bastante tiempo allí, por cierto, muchísimos años, de los mejores integrantes del grupo de Betulio Medina. El Gran Catatumbo duró, por cierto, una sola temporada, de eso vamos a seguir hablando, duró, pero por su calidad de integrante todavía se le recuerda, por su buen son. Eduardo Muñoz, Héctor Nú, Richard Pino, Franklin Granadillo, este servidor, Miguel González, Ángel Grillo Fernández, Chugo como charraquero y, por cierto, Jesús Ortuño, que en paz descanse, junto con Carlos Padrón y Jesús Pérez como tamborero. Te seguiré comentando en la próxima oportunidad. ¡Ay! suelo cantaba una flor que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor. Un mozuelo cantaba una flor que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. Un bambuco galante y alegre siempre llegó al... y 31 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central, Chuo, y de la bolita del mundo y sus alrededores. Ahí escuchamos un fragmento de la sandunguera con Guaco. Eso es correcto, de Eurífono Romero. Eurípides, así le decían, Eurífono. 3 y 33 minutos de esta tarde gaitera y parrandera. Yo quiero hacer un comentario en cuanto a Ana Riquilda. Ana Riquilda es Dubia Granadillo, la novia del Zulia. Sí, correcto. Ella fue una de las primeras voces femeninas gaiteras de la región central. Se nos fue temprano Dubia, y bueno, queremos desde acá este programa de... Sol Maravino, si se quiere, es un homenaje que le podemos hacer también a Dubia. Y nos unimos, por supuesto, al pesar que todavía, por supuesto, porque un golpe muy fuerte a toda la familia de Franklin Granadillo, porque esta fue una mujer excelente artista, me han comentado. Dubia, Ana Riquilda, además de formar parte del grupo Carval, también estuvo en Tauro y fue una gran artista, cantó tango, música llanera, se codió con Eddie Castro y estuvo en varios centros nocturnos cantando, incluso estuvo en la orquesta de la universidad. Yo no sé qué comentario puedes hacer tú, Chuo. No tan solo eso, Eduardo, sino que Dubia se encargó prácticamente de la familia, porque en ese entonces ella era la que prácticamente sostenía a la familia. Y cantando y con sus cosas, ella pudo, de alguna manera hizo que mi compadre Franklin se graduara de abogado. Y Freddy también, de economista, Freddy. Y todos ellos gracias a ella, ¿viste? Dubia fue una hermana extraordinaria. Ella está donde tiene que estar la gente bella y buena. Sí, fíjense ustedes, muchachos, la importancia de nuestro programa radica no solamente en que salimos por las ondas hercianas, ¿no? A través de esta Guapiri 105.9. Hoy estamos haciendo una prueba para salir por Radio Salud Comunitaria vía streaming a través de internet. Pero nosotros también tenemos un portal que es el blog de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, donde colocamos estas crónicas. Y vamos a colocar a Dubia, porque Dubia... El que quiera conocer la historia de la gaita en la región central tiene que conocer quién fue Dubia, la novia del Zulia. Es correcto, así es. Entonces, ahí vamos a estar colocando las crónicas de todos los grupos gaiteros. La crónica que estamos presentando hoy con Franklin, que fue escrita entre Franklin y mi compadre Carlos, y donde ustedes dieron su aporte, Richard, Ospino y William, eso vamos a colocar, ese escrito, esa crónica, la vamos a pulir, la vamos a colgar también allí para que todos los gaiteros sepan la historia, los valores de la gaita zuliana en la región central. ¿Te parece? De hecho, bueno. De hecho, Romney Sánchez, compadrito también, terminó un libro que habla de los gaiteros y la gaita aquí en el centro y específicamente en Valencia. Tanto todas aquellas personas que vinimos del Zulia y nos hicimos, adoptamos Valencia y la hicimos nuestra, más los gaiteros valencianos que no tienen que envidiarle nada a nadie. Sí, así es, así es. Vamos entonces a escuchar la tercera parte de la crónica de Sol Maravino. Estamos hablando de Sol Maravino, un ícono de la gaita en la región central, con amplísimo reconocimiento a nivel nacional y regional, por supuesto. Vamos a escuchar entonces a Franklin. Los ortodoxos de la gaita central. Así es, mantienen su ritmo tradicionalito. Vamos a escuchar a Franklin Granadillo, nuestro gaitero colaborador, quien nos envió este audio desde Canadá. entonces, allí precisamente en esa fiesta, fue cuando conocemos a Pablo Grey, el intérprete de Orinoco, con Rico Morales. De allí salimos nosotros, quien te está hablando ahora, ¿verdad? Michael Granadillo, este servidor, este Richard, Roberto Reyes, el Grillo, Ángel Fernández, el Viejo Rufo, Roberto Fuente, el Negro, Jaramillo, Mac y otros de la familia y otros gaiteros que no recuerdo en este momento. Y comenzamos a ensayar con el grupo que se pasó a llamar Rutas del Lago. Es decir, no duró mucho Gran Catatumbo y empezamos a ensayar con el grupo y se le puso Ondas del Lago, creo que fue idea de Roberto Reyes. Ensayábamos en la casa de Navaja Espínola, de nuestro amigo Ovidio. Él sabe quién es, yo no recuerdo su apellido, pero Ovidio nos prestaba una casa que estaba sola allí y allí se ensayaba. El grupo se creó cerca de los años 72, 73, creo, si no duro. Entonces duró también una o dos temporadas nada más. Al menos estando yo de integrante, y Richard Opino y Héctor Luis Nun, por alguna razón nos encontramos de la noche a la mañana en otro grupo. Saltamos de allí, por allá en los años 73-74, que era el origen de la creación del grupo Sol Maravilla. Como dice Carlito León, que ya lo voy a entrevistar, ya va a estar en el programa, ensayábamos en el barrio Unión. Empezamos por allá, pero Richard, este servidor y William Márquez, por cierto, William Márquez, saludo, ingresamos cuando apenas se iniciaba Sol Maravino y ellos necesitaban personal. Héctor también estuvo en los ensayos, pero no fue más. Creo que se pasó a los vocalistas en esa misma época, no siguió con nosotros y se pasó a los vocalistas. Ensayábamos en la casa de la mamá de Eudo y Félix, en la Isabelica. Te seguiré comentando. La gaita cuando es buena nunca envejece, queda en el corazón del pueblo aferrada, y a medida que pasa el tiempo florece, surcando los caminos y encrucijadas. Yeah. 3:44 de esta tarde, Gaitera y Parrandera. Estamos disfrutando de Gaiteramente Hablando y Parrandeando, el primer y único programa gaitero y parrandero de la región central. Y de la bolita del mundo. Hoy con los panas ex integrantes de Sol Maravino, disfrutando esta crónica gaitera, este excelente grupo carabueño, pionero en muchas cosas. Como dice el Chuo, un grupo gaitero ortodoxo, no, tradicionalito. 100%, chicos. Algo que se nos ha escapado de nombrar, que es el que inició esto, que fue Hermágora Orozco, nuestro gran amigo, mi gran amigo, y él crea, es director sempiterno de la agrupación Sol Maravino, Hermágora Orozco. Sabía mucho y siempre se mantuvo dentro de esa tónica. Se despidió de este mundo, pero dejando ese legado con los hijos y los hermanos. Quiero que este programa también sirva como homenaje a otros gaiteros de Sol Maravino, Eudo. Félix García, que recientemente se nos fueron, sí, para el barrio celestial, como dice el Chuo. Excelente músico. Bueno, yo a Félix García en la charrasca, pues, ¿quién le ganaba? Yo a Félix. Sí, sí, extraordinario, sí, charrasquero. Y el primer pianista que tuvo Sol Maravino. El primer pianista que tuvo Sol Maravino, mi compadre Cheo Campos, José Campos, que en paz descanse también. Allá está sus hijos, que son excelentes músicos. Un saludo para ellos desde aquí. Excelente, así es la cosa. Muchachos, vamos a leer los mensajes porque este programa se lo debemos a nuestros gaiteros y parranderos que están allá escuchando y pendientes de nuestro programa. Bendecida tarde, amigos parranderos y gaiteros. Saludos de parte de este llanero. Coloque Amparito, es Ángel González. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo, porque como tuvimos un programa especial, hermanos queridos, vamos a ver si nos da tiempo con alguna de las complacencias. Buenas tardes desde Trapichito, Tibisay Guzmán, para que me complazca con una parranda de Unión Bocaína. Una luz en la oscuridad. Vamos a ver si hay chance. Señora América, bendecidas tardes para todos. Feliz cumpleaños, Chuo. Gracias. Chuo es septalescente, o sea, con P, septalescente. Saquen sus propias conclusiones. Y entonces, chicos, mi ahijado Elian José está cumpliendo 10 años, hijo. También para ti, con todo nuestro amor y cariño, vaya ese abrazo, hijo. Dios me lo guarde. Está pidiendo también una parrandita, vamos a ver si nos da chance. Chuo, buenas tardes. Programa Gaita y Parranda, hermano. Complácenme con la gaita del Negrito Fullero, Fernando. Bernardo, desde el Roble, allá en Los Guayos. Vamos a ver si hay chance, hermano querido. Excelente programa, un saludo a Richard y a William Márquez. Excelente la entrevista a Ricardo Hernández. Saludo también a mi hermano Carlos León, cronista de Nahualagua, de su amigo Ali Guerrero, mi compadre Ali. Un reconocimiento a Santa Perico por ese excelente contacto. Y no te equivoques, Eduardo, adquirí tan excelente cronista. No te equivocaste. Lo que pasa es que el hombre es caro, ¿viste? El contrato con el Chuo es caro. Pero bueno, aquí lo tenemos en Tahuapire 105.9 FM. Alicia de la Castrera, hola muchachos, ¿cómo están? ¡Qué molleja! Ustedes se las traen, saben de todo un poquito, son polifacéticos. Felicitaciones, Alicia de la Castrera. Gracias, señora Alicia. Muchas gracias, señora Alicia. Bueno, nosotros siempre decimos que somos gaiterólogos, parranderólogos y refranerólogos. Achu. Y cumpleañerólogo también. Bueno, vamos a escuchar la última parte de la crónica elaborada por Franklin Granadillo y mi compadre Carlos León, Carlos Pastora, en relación a este excelente grupo como lo es Sol Maravino, la crónica de Sol Maravino. Vamos entonces a escuchar a Franklin Granadillo. Para mayores detalles, me perdonas el alargue. Nosotros ensayábamos pues en Isabelica, en ese grupo era ya Sol Maravino consolidándose, estaban los hermanos Orozco, estaba Hermágoras, recuerdo Hermágoras, después pasó Alfonso por el grupo. Roberto Reyes, estaba Oscar Freite, los hermanos Fuentes, Roberto Fuentes, el popular Pueblito Pisao. No sé, no recuerdo su nombre, pero con muchísimo cariño le decíamos Pueblito Pisao. Eudy Feliz García, que en paz descanse, repito, Iván Rosas, Wilfredo, no recuerdo su apellido, Willy Baldo, el famoso Willy Baldo y su esposa Marlene, que era la única solista mujer que tuvo el grupo Sol Maravino hasta el día de hoy. William Márquez estaba en la guitarra y la mandolina, mi persona en el 4, Richard en el bajo, Cheo Campo estaba en el piano, Pancho Rosario, Alberto Rosario, Alfonso Orozco, Alberto Rodríguez, Carlos Rodríguez, los tamboreros junto a Juan Gómez, incluso. Y en los furros, Grillo Fernández y Amudro Ray. También pasaron por este grupo, valga la pena recordarlo, Ramón Tobal y nuestro gran amigo Luigi Parente, que tiene un negocio muy bueno por allá por Naguanagua, o tenía, ¿verdad?, en donde presentaba siempre grupos gaiteros porque siempre fue amigo de la gaita, aunque de origen italiano, fíjate tú, no sé si nacido, pero por lo menos de padre italiano, Luigi Parente. Él nos sirvió un tiempo de manager, nos sirvió un tiempo de manager también el amigo Oliver Blanchard. Esto es pues lo que más o menos puedo evocar de esos tiempos de Sol Maravino, su fundación y su desarrollo. Muchas gracias a Carlito por ayudarme en esto, a ti Eduardo por la invitación y a Chuyito. Un abrazo a todos, hermano. Un millón de gracias desde Calgary, Alberta, Canadá. Minutos de esta tarde gaitera y parandera, ya nos estamos despidiendo. Llegamos a ustedes gracias a Tahuapire 105.9 FM, bajo la dirección general de Lubin Eras. En la edición y montaje estuvo Leonardo Carvajal, en la edición y montaje publicitario. Bueno, siempre en la coproducción y conducción del programa, Jesús Chuo Saltaperico Rodríguez, ex integrante de Maracaibo 15. En el control digital, Ángel Eduardo Ortuño Galín, del Pichón de Médico. ¿Y quién les habla? Eduardo Ortuño Carrizales, su médico gaitero. Bueno, muchachos, nos estamos despidiendo. Hoy hicimos un programa muy hermoso de Sol Maravino. Quiero enviarle un mensaje a Vicente Alvarado. Hoy el Día del Bombero, felicitaciones, Vicente. Fundó junto a mi padre Timoteo Ortuño el Cuerpo de Bomberos de Valencia, chulo. Es correcto, chulo. Saludos, Vicente. Bueno, que tengas muchos años disfrutando de la vida, hermanito querido. Vicente tiene 90 y pico de años. Y tenemos que conversar los cuentos que tiene con, de mi viejo, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ya nos estamos despidiendo. 30 segundos, Richard. Bueno, gracias, Noné, gracias por esta gran oportunidad. Me sentí muy complacido de estar esta tarde con ustedes. Y un fuerte abrazo a todos los gaiteros de Valencia, el centro del país y de la bolita del mundo, como dice mi compadre Yu. William, 15 segundos. Oye, muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Son muy las cosas muy recordatorias y hacen sentir a uno como nostálgico dentro de esta cuestión. Muchas gracias por invitarme. Mi compadre Carlos León, quien conjuntamente con Franklin Granadillo hicieron posible esta crónica de Sol Maravino. Compadre, brevemente, 15 segundos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Chuo, excelente programa en realidad. Bueno, espero que sigamos con estos momentos tan agradables. Y bueno, darles un saludo muy cordial a esa audiencia que tiene el programa. Y bueno, que siga la gaita. Feliz tarde. Bueno, Chubito, nos estamos despidiendo. Las queremos y los queremos demasiado. Cuídense exageradamente del COVID-19. ¿Ya tú te vacunaste, Richard? Sí, el martes tengo la segunda. William, ¿te vacunaste? Carlos, ¿te vacunaste? Sí, ¿se vacunaron mañana? Me vacunaron ayer. Ayer, Ángel Eduardo. Bueno, fíjense ustedes que ya ha ido aumentando la cobertura de vacunación, pero tenemos que seguir protegiéndonos con la doble mascarilla. Vayan haciendo la vaquita para nuestras navidades felices, para comprar las hallaquitas, para las bebidas espirituosas, para los jugos naturales, etcétera. Bueno, Chuo, nos despedimos. Pues nos vimos, nos vemos. Nos vamos. Hasta el próximo lunes con Gaiteramente Hablando y Parandeando, el primer y único programa gaitero y parandero de la región central. Y la bolita del mundo. Nos causa gran emoción cantar gaita del antaño. La gaita con los años cambia por evolución. Ahora da satisfacción de escuchar gaita, señores, de aquellos compositores de su baile. No se aguantaba el 22 para jugar la ruleta. Para todos era meta ir a ganar al Tokio. No se aguantaba el 22 para jugar la ruleta. Para todos era meta ir a ganar al Tokio. Vamos a jugar, vamos al Tokio y a la ruleta. Vamos a exponer con aspiración, hay una peseta. Los bizcochitos que hacía dolor el castillo. Se vieron muchos bolsillos quedarse sin sus cobritos. Comer los bizcochitos que hacía dolor el castillo. Se vieron muchos bolsillos quedarse sin sus cobritos. No hay quien prepare, señores, de aquí ni en otro país. Bizcochito de maíz como dolor el castillo. Por eso en el estribillo digo que son los mejores. Aunque ahora beban caña los zulianos de aquel tiempo, recordarán el momento que tomaron con España. Aunque ahora beban caña los zulianos de aquel tiempo, recordarán el momento que tomaron con España. Con España es el licor de cazadores conscientes. Por eso constantemente lo pide el consumidor. Tiene aroma y buen sabor. libre de malas sustancias por la experta vigilancia de Don César Puerto Mayor. Con la gripe aterradora que en nuestra tierra azotó, en el Zulia se cantó gaita con gripe y tambora. Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó, en el Zulia se cantó gaita con gripe y tambora. Después de haber soportado la situación de la guerra, hoy la gripe nos aterra, esta miserable está. Veo junto a este